México, mi junta y compañero. Juntos compramos un mote para olvidar las penas. Una vez se pasó de saque en una fiesta y se quedó pegado y duro como una piedra. Calar, calar al hijo de Cuca. Le gusta calar, calar, calar al hijo de Cuca. Le gusta calar, calar, calar al hijo de... Calar, calar, calar.